Vuela la paloma al cielo, descansa de su aflicción. En la gloriosa mansión, mi Dios le dará consuelo. Adiós, reina, hermana mía. Adiós, reina, hermana mía. Yo te regalo mi canto. A los que te quieren tanto, hoy les quitas la alegría. Pido a la Virgen María que consuele tu desvelo. Tu alma se va de este suelo porque Dios así lo quiso. Temprano fue tu partida, temprano fue tu partida por un sendero desierto. Hermana, tú no te has muerto, solamente estás dormida. Despierta en la otra vida, si Dios te da la ocasión. Usted cumplió su misión en esta vida ilusoria. Su alma se va para la gloria, descansa de su aflicción. Estando su cuerpo inerte, estando su cuerpo inerte, su ángel viene a custodiarla. Como quisiera salvarla de los brazos de la muerte. La llamó la voz más fuerte, la voz de la redención. Si le llama la atención, pídale perdón de su alma. Después hallará la calma en la gloriosa mansión. Tus capullos, flor galana, tus capullos, flor galana. despedimento. Al fin doy despedimento por la permisión de Dios. Al apagarse su voz, me ha turbado el pensamiento. Es sensible el sentimiento. Dolorosa la pena, usted que tiene a...